Maestro. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos ahora transmitiendo un nuevo capítulo en nuestra vida. Esto es el podcast de Tere y de Jules. Sean ustedes bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues, ¿qué podemos hablar, Tere? Me gustaría comentar algunas cosas, algunas lamentables que me rompieron el corazón. Cuéntame, Jules, ¿cómo fue eso que pues te rompió el corazón? Que se murió la reina de la disco, Donna Summer. Sí, amigos, por si no lo saben, el día de hoy nos llegó la noticia, se murió Donna Summer. Qué verdadera pena. Creo que ya había muerto, ¿no? Apenas desde el lunes, creo, y apenas dieron a conocer la noticia. Parece ser que fue de un cáncer o algo así, ¿no? No he leído bien la nota, creo que sí estaba enferma, pero eso es muy común, ¿no, Jules? Que se mueren y avisan 3 días después. Acuérdate de George Harrison, así fue exactamente. Sí, la verdad es lamentable. Yo creo que la voy a extrañar en mis noches solitarias cuando ponía Love to Love You, Baby. No, pues sí, es que esa voz y esa señora y esa presencia pues marcaron una época completa, ¿no? Así es, ¿no? Pues digo, no en balde fue llamada la reina de la disco, por encima de la Supreme. Digo, no sé, creo que ella era parte, ¿no? O la Supreme era en otra. Supreme era Diana Ross, que yo sí recuerde. Y y dos amiguitas más. Sí, pero pues por arriba, y digo, siendo una intérprete solista. ¡Ay, qué horror! ¿Qué fue eso? Perdonarán ustedes esos ruiditos raros, amigos. Es mi celular que está aquí. Muy contento por tener a Jules junto. Muchas gracias. También había una nota ahí de quién es este. Bueno, pues ni modo, ya se murió Donna Summer. Descansa en paz. Descansa en paz donde quiera que esté. Y no estaría mal hablar del programa de todas las gentes que se han muerto últimamente. Está ahorita del miércoles que falleció Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, ese gran escritor que dejó muchas cosas que de veras estuve leyendo alguna de las poesías que tiene Carlos Fuentes y impactante, ¿no? Además era muy polifacético, escribiendo no más novelas, sino guiones para teatro, guiones para ópera, en fin, un señor muy completo hablando de la literatura. Pues ni modo, señor. Uno de los grandes escritores de México, y junto con Vargas Llosa, García Márquez, parte de una generación que definitivamente cambió Latinoamérica. Así es, Tere Chacón. Y por cierto, ¿cómo te fue en el concierto de Paul? Pues muy bien, yo no pensaba hablar de Paul McCartney, pero inevitable. ¿Qué quieren que les diga? Tengo un programa de Beatles, y no de ayer, sino desde hace 7 años. Pues claro, hablo de Beatles. Me gusta hacer este tipo de podcast, Jules, porque me da oportunidad de hablar otras cosas. Tú no lo sabes, por ahí tengo un podcast de Tere que de repente se ha transmitido en Impulsarte. Y bueno, pues qué bueno que estamos aquí hablando de otras cosas. Pero te contesto tu pregunta. Me fue muy bien con Paul McCartney. Bueno, yo también, yo hasta ahorita sigo todavía emocionado por lo que sucedió aquí en México. No tuve oportunidad de ir al Zócalo, pero qué bueno. Qué bueno que toda la gente, la que pudo asistir, que se le haya pasado como Dios manda, ¿no? Claro. Le pedí matrimonio, no recibí respuesta, ¿tú crees? Llevaba yo mi cartelito de Marry Me, Paul. Nunca dijo nada. Bueno, yo creo que le ha de haber dado pena ante tanta gente, ¿no? Posiblemente te llame en la noche. Esperemos. Yo estoy esperando aquí su llamada y ya, amigos, les avisaré de este nuevo enlace. Claro, me imagino que tendría que divorciarse primero, pero pues algo será. Pues está muy bien, ni modo. Pues, ¿qué más podemos hacer? No nos están viendo, amigos, pero estamos Jules y yo aquí frente a la página de un periódico muy, pues, muy conocido aquí en el país. Y pues estamos viendo qué notas podemos comentar con ustedes. ¿Qué te parece del señor Travolta? Precisamente de la época de la música disco. Así es, un gran intérprete. Me gustaba mucho su traje blanco. La verdad, y esos movimientos de cadera que lo caracterizaron. Y creó toda una moda, además apoyado en la música de los Bee Gees. Estos grandes hermanos, tres, ¿no? Creo que eran cuatro, pero no sé, bueno, eran los Bee Gees. Qué buena música, realmente. Me acuerdo mucho esa de Fiebre del Sábado por la Noche. Entonces, también toda una era, toda una época. Y también hay que recordar que después de eso, pues Travolta creo que le fue muy mal en su carrera, ¿no? No salía ninguna película y que lo va llamando Tarantino para un peliculón. Wow. ¿Tú sabes de cuál habló? No, la verdad no sabía. Se llama Pulp Fiction. Y es, bueno, pues de amigos, seguramente ustedes Sí, sí reconocen la película. Es de unos matones y, bueno, pues era una pareja. Era Travolta y un negro por ahí, bueno, antes de matar a sus víctimas, porque era, pues, este numerito del narcotráfico, siempre rezaban un salmo de la Biblia y después los acribillaban, ¿tú crees? No, pues sí, hay que estar bien con Dios antes de cometer alguna locura. Así es. Pues bueno, les comentamos de Travolta porque estamos viendo aquí una nota. Jules, cuéntame. Pues bueno, al parecer hay un medio de Estados Unidos reveló que trató de hacer una felación a uno de sus únicos compañeros de vaselina mientras este cuate estaba durmiendo. Vaya usted a saber qué estaba pensando, señor Travolta. Pues mira, a mí esto ya me suena muy sospechoso porque me parece recordar que no es la primera persona que demanda o acusa a John Travolta de algún tipo de acoso sexual. Y ya para que gente de Chile, de Estados Unidos y de otros lados, todos te acusen de lo mismo, pensaría yo que hay cierta base, ¿no? Pues al señor Travolta le gustan los muchachos, pues ¿qué vamos a hacer? No es el primero, muchachas, no se decepcionen. Ricky Martin también lo hizo. Así es, ¿no? Y además, digo, yo me acuerdo cuando lo veía en la película Vaselina con Olivia Newton-John, uh-huh. Sí se veía medio puñalín esos movimientos, digo. Yo estaba muy chavito cuando esa película, pero supuse que eran los... ¡Ay, hola! Te sigue saludando, ¿eh? Sí, estás muy popular. Yo pensaba que era parte del baile, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues si le gustan los muchachos, digo, no es el único. Pero pues al menos que pida permiso, ¿no? Claro, es que ese es el asunto, ¿no? El problema no es que le gusten los hombres, pues digo, chido y cada quien... sus asuntos, sus ideas y sus preferencias en las situaciones, por lo menos pide de antemano, ¿no? Así es. Sí, pues como de que... Y luego, pues durmiendo, digo, pues ¿a qué le supo? Bueno, antes de que esto se ponga peor, les cambiamos de tema, estamos cambiando de página. Y bueno, en lo que yo cierro una publicidad que nadie llamó, entramos a la sección de Metrópolis. Vamos a hablar un poco. Jules y yo compartimos ciudad, amigos. Ambos vivimos en la Ciudad de México. Tristemente. No, digo, la verdad que a mí me gusta mucho la ciudad. Me gusta pasear por sus calles. Lo que no me gusta es tener que lidiar con las manifestaciones y con los domingos de bicicletas, habiendo Chapultepec y habiendo Bosque de Aragón vacíos, ¿no? Sí, digo, yo amo la Ciudad de México. Siempre lo he dicho. Viví 2 años en un pueblito de provincia y por mucho que encontré gente fantástica, que realmente sí encontré gente maravillosa, pues ese tipo de vida todo tranquilo y que no pasa nada, definitivamente no es para mí. Yo entiendo que en la Ciudad de México pues hay baches y hay manifestaciones y hay tráfico, pero la realidad es que aquí está todo el movimiento cultural del país. Así es. No, y cultural, musical, en política, en todo está inmerso con el Distrito Federal. Oye, y hablando de política, ¿viste lo que le pasó a Peña Nieto en el Libero? Ah, que lo abuchearon. Pero feo. Qué feo, ¿no? No, hombre, ya subieron el video a YouTube y esto, amigos, es ya la guerra sucia. Es muy triste. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el primer debate entre... los candidatos, pues sí. Empezaron así todos tranquilitos, ¿no? Y ya al final, pues ya empezaron las descalificaciones. Y aquí el asunto es que de este momento a julio, que sean las elecciones, pues cada vez va a haber más seguidores del otro candidato siguiendo a un tercer candidato y tirándole mala vibra para que todo el mundo piense que es malo, que no puede ganar. Así, no, y además lo más increíble, ¿no? Digo, no sé en otros tiempos si se daba la misma situación. Pero ver que llega un candidato a algún lugar y van gente de otros partidos a poner sus mantas y a descalificar de alguna forma o querer llamar la atención de la gente que está viendo lo que sucede con el candidato, ¿no? Y no es que yo quiera hablar en todo momento de Paul McCartney, pero en el concierto de Paul McCartney del Zócalo, eso sucedió. De un hotel, de los que están ahí en la plancha del Zócalo, salió de repente una manta enorme que decía, vota por el candidato del PRI, ¿no? Y claro, estando la gente del gobierno de la Ciudad de México, los invitados especiales del gobierno de la Ciudad de México, pues que desde las tabanderas hasta el escenario, pues claro, empezaron a contestar y bueno, pues se hizo una guerra ahí. Digo, y hablando un poquito también de lo del concierto, y no es porque queramos hablar más de Paul, y de hecho no voy a hablar de Paul, voy a hablar de Marcelo, que este cuate realmente dijo, yo no le pierdo. O sea, de alguna forma dice, como siempre sucede, hace sus shows ahí en la plancha, utilizándola como su escenario principal. Dice, ahí yo gano adeptos porque traje a Paul McCartney, mucha gente me lo va a agradecer. Y por otra, con el pretexto del reconocimiento, pues me voy a tomar la foto con Paul McCartney. Nada tonto. Nada tonto. Ahora, yo me quedé pensando, él, si hubiera querido, tranquilamente había podido subir al escenario, hubiera sido una decisión suya. Qué bueno, Marcelo, qué bueno que no la tomaste. Sí, sí, sí. Te lo digo yo, no hubiera sido inteligente. De haberlo querido, pues era su plancha del Zócalo y lo estaba prestando, ¿no? Por lo menos eso es lo oficial. No, además yo creo que si hubiera pensado en subir, yo creo que hubiera repartido bolsitas de pinole para que no le mienten la madre. Sí, digo, hay que ser honestos, vamos a un acto cultural y no para estar, que utilicen esto para hacer propaganda política a favor de cierto partido, ¿no? Y lo que acaba de decir es muy cierto. Una cosa es un evento cultural, otro muy diferente es un evento político, y pues creo que lo inteligente de parte de todos nosotros es, si es evento político, decir nuestra opinión política, si es evento cultural, mantenernos en el evento cultural y no mezclar, eso no resulta. Así es, ¿no? Imagínate que hubiera pasado que ambas corrientes o las tres corrientes más fuertes, o digo, inclusive Cuadri, que ha tenido ya como que más aceptación con muchos jóvenes, si se hubieran concentrado en la plaza y hubiera sido un acto para eso, yo creo que ahí se hace la revolución, ¿no? Hijo, se va a poner. Y te digo, viene la guerra sucia, a ver, que Dios nos agarre confesados. Y te cambio de tema rápidamente, estoy viendo una nota aquí que dice, escuchen bien, amigos, porque está, de veras, uno no sabe si reírse o no. Viajar en microbús, Jules, trae daño a la salud. Expertos dicen que hay problemas en cervicales, dolor de cuello y hasta malestares en riñones. ¿Y cómo quieren que viajemos? Pues no hay de otra. Pero pues aquí, ¿a quién culpar, no? Digo, no sé si culparme a mí por ser pobre y tener que usar ese transporte en ocasiones, o culpar al gobierno. La verdad es terrible. Y no nomás el microbús, el metro es la misma, Pero ¿a poco no es lo mismo cuando tienes tu propio coche y estás horas completas en el tráfico que el estar en la misma postura, bajo el sol y demás? ¿A poco eso no te trae problemas para la salud? Claro que sí, ¿no? Claro, imagínate los taxistas que pasan horas y horas ahí bajo el sol, el tráfico y entre el ruido. Pues también seguramente deberán de traer ese tipo de problemas, ¿no? Y sobre todo malestares en los riñones. Yo sí, de veras que sí. Yo sí les recomiendo, amigos, este tipo de notas a mí me caen hasta mal, porque lo único que hacen es agregar una angustia más a quien no tiene más opción que viajar en microbús. Hay gente que no tiene coche, hay gente que no tiene más opción y que para sobrevivir y llegar a sus trabajos, pues tiene que usar microbús. ¿Qué ganas tú como medio de comunicación angustiándolos más? De todas maneras, dicen que hasta por ver televisión te da cáncer en los ojos, ¿no es cierto? No hay manera que te salves. Así es, no, pues lamentable. No, y además, yo creo que hablando del transporte en la Ciudad de México, hay muchísimas cosas que hacer. Hay que reconocer que ahorita con el Metrobús salvaron una parte del tráfico de la ciudad, pero provocaron otra, porque si tenías tres carriles para moverte, ahora nada más tienes dos, entonces es la misma gata, pero ¿qué? ¿Cómo dicen? Revolcada, ¿no? Es la misma, exactamente. Pues yo favorezco el que se favorezca a la población que no tiene coche. Eso a mí me parece fantástico, no de este gobierno, del que sea. Creo yo que se debe apoyar a quien no tiene el medio o los medios económicos para tener un coche, entre ellos yo. Gracias, a mí el Metrobús realmente me encanta, pero pues yo también he tenido coche y he estado del otro lado y entiendo la desesperación de que antes había cinco carriles y ahorita, ¿qué crees? Nada más hay dos. Entonces obviamente pues la fila está hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? No, y un peligro subirte, por ejemplo, ahí en el Metrobús que va de, no sé, que está sobre Insurgentes. Te tienes que salir de uno para tomar a otro destino. Y vas saliendo y la gente ya te está empujando y te quedas en la orillita esperando y rezando para que nadie la gente te empuje. Nadie te empuje, porque das un 2 centímetros para atrás y te vas para la avenida, ¿no? Definitivamente. Alguien, peligroso. Alguna vez, un taxista, tomé yo un taxi, Jules, y me comentaba el chofer que había sido conductor del Metrobús, y entre la capacitación que les dan, ellos no se pueden detener. Si van llegando a la estación y alguien se cae, lo arrollan, porque por seguridad no pueden detenerse antes de tiempo. Entonces, pues eso es terrible, ¿no? Sí, pues ahora sí que la gente que tenga que usar el transporte tenga mucho cuidado. Pues sí. Entonces, bueno, pues ya estamos en otra página dentro de este sitio de noticias, y dejo que Jules, fantástico Jules, seleccione el próximo tema del cual vamos a hablar. Pues, a ver, aquí qué tenemos, pues hay muchas notas, por estamos ejemplo, en la sección de ciencia. Dice: alertas sísmicas, retos y pendientes. Y la nota dice que la Ciudad de México funciona con 2 estaciones sísmicas en la costa de Guerrero que alertan más rápido de un temblor antes de que llegue al Distrito Federal. ¿Tú crees que...? Yo no estoy segura. ¿No? Acuérdate de los últimos temblores. ¿Tú te enteraste por alerta sísmica? Pues te enteras porque está temblando. Así es. Te enteras porque la vecina de juntos se pone histérica. Pero nada más por eso. Mira, lo último que yo escuché a raíz precisamente de estos temblores fue que se está trabajando en que en nuestros celulares recibamos la alerta sísmica. Así es. Digo, de hecho creo que los BlackBerry tienen esa aplicación de alerta sísmica, pero únicamente funcionan con sismos mayores a 6.5 o 7 grados, que ya estamos hablando casi de un terremoto. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues digo, por un lado, qué bueno los que tengan BlackBerry, que se van a poder tener una salida pronta, ¿no?, a la eventualidad, pero los que no tenemos, ¿qué vamos a hacer, mi perro? Pues acercarnos a uno que tenga BlackBerry, no veo otra opción. O de plano hacerle como me sucedió a mí en los últimos temblores, ¿no? Ver que yo siempre dejo las llaves pegadas en la puerta, por la parte de adentro, y pues cuando veo que se está moviendo, pues ahí está mi sismógrafo, ¿no? Y fíjate otra cosa, por ejemplo, de los comentarios de estos últimos sismos, que fueron bastantes, hubo mucha gente que me decía: no, es que me quedé en las escaleras y venía bajando y se movía mucho. Y yo creo que la gente todavía no alcanza a comprender lo peligroso que es ponerte en una escalera en un momento sísmico. O sea, es una zona muy frágil que en cualquier momento, con el peso de la gente que venga, se viene abajo. Entonces, en vez de tener una alternativa para sobrevivir a un temblor, estás propiciando que se cometa una tragedia aún mayor, aun cuando un sismo no rebase la capacidad de un, o llegue a la altura de un terremoto, ¿no? Así es. No entendemos todavía. Y nos falta mucha cultura social para ese tipo de emergencias. Yo sé que desde el 85, pues, se duplicó o se triplicó la cantidad de simulacros, y me está haciendo reír, me está viendo raro. Pero, y estamos un poco más educados en una emergencia como es un sismo. Pero bueno, lo ideal es que todos tuviéramos esa aplicación en nuestros celulares, ¿no? Porque la gente le entra pánico, tienes razón, y después pues sale peor el asunto. Pues yo creo que si de alguna forma ellos ya tienen, bueno, las personas que se encargan en los sismos, si ya tienen ubicado las zonas que más conflicto trae o que más presencia de movimiento hay, yo creo que desde ahí deberían de iniciar. Digo, yo no sé cómo funciona, a lo mejor estoy hablando de más, ¿no? Pero creo que sí, sí deberían de invertirle un poquito más, al menos en lo que es el gobierno en lo que es México, porque sí es una zona muy, muy sísmica, y sobre todo en el Distrito Federal, porque aquí vivimos tú y yo, Tere. Así es. Que nos cuiden. Y eso no va a parar. Así es la zona. Pausa. Pausa. Eso no va a parar. Vivimos efectivamente una zona sísmica. Creo que lo más inteligente de parte de toda la población es tener salidas de emergencia, saber qué hacer, tranquilizar a la gente. ¿Sabes qué hace mi mamá, Jules? Ella tiene, y desde toda la vida, desde que yo me acuerdo, una pequeña maletita en la entrada de su cuarto, y ahí tiene su acta de nacimiento y una botella de agua, su credencial del IFE. Es así como que la maleta de emergencia en caso de que tenga que salir, algo que a mí nunca se me ha ocurrido copiar, pero no me parece mala idea. Amigos, pues digo, igual yo se los recomiendo, les puede funcionar. Así que es casi como el frijolito en medio del arroz, porque realmente son muy pocas personas que tenemos esa cultura de, de tener preparados nuestros documentos. A mí pregúntame ahorita dónde está mi acta de nacimiento y necesito buscar en cajas, en abajo del ropero, no sé. En algún lado sé que la tengo, sé que está por ahí. Pero existe. Pero encuéntrala en una situación de esas, la verdad, pues no la voy a hallar realmente. Bueno, pues entonces la primera buena sugerencia de parte de este nuevo podcast de Tere y Jules es esa. Amigos, tómense un tiempo, busquen su acta de nacimiento, acta de matrimonio de los hijos, el IFE, pilas, una linterna y demás. No está de más, uno nunca sabe cuándo va a temblar. Antes pensaba yo que si había un temblor fuerte, pues eso era como que garantía de que no iba a temblar fuerte en los siguientes 2-3 años. Ya me di cuenta que no es cierto. Ya me di cuenta que puede temblar fuerte en cualquier momento. Oye, además digo, no es necesario que tengas ahí cargando tu folder en la mochila o que la tengas ahí a la mano. Inclusive aprovechando un poquito la tecnología, pues hay que escanearlos. Real, cuando tú vas a buscar tu acta de nacimiento, de matrimonio, te piden una copia. Entonces, si tú los escaneas y los tienes en un USB o lo tienes en tu celular, en cualquier momento si llega a pasar algo, lo descargas, lo imprimes y te quitas de broncas, ¿no? Y yo para esto también les puedo recomendar Dropbox. Pueden ustedes accesarlo, dropbox.com. Es un servicio de servidor donde tú puedes subir lo que quieras, tus documentos, todo lo demás. Entonces tú sabes que aún si no cuentas con tu propia computadora, puedes desde cualquier otra y desde cualquier parte del mundo bajar tus documentos. Ahí puedes subir pues todo esto, ¿no? El IFE y sus cosas personales. Y si es seguro, o sea, digo, que haya existan personas atrás de este programa que baje información. Es muy seguro. De hecho, hay dos tipos de folders. Uno es público, otro es privado. Entonces, si yo quisiera compartir contigo, Jules, algún tipo de rola, pues la subo a mi folder público y nada más te mando el enlace. Pero también hay un folder privado al que nadie tiene acceso. Ah, mira, está muy interesante. Bueno, pues ahí está otra alternativa para proteger nuestros documentos en caso de alguna emergencia. Claro. Nos vamos a tener disponibles. Qué buena onda, ¿no? Sí. Piensan en todos estos chicos. Y bueno, amigos, pues podríamos quedarnos aquí platicando hasta las 3 de la mañana. Ya ven que ni se nos da. Pero ya vamos a cumplir casi 25 minutos. Nos vamos a despedir. Qué gusto de veras que estén aquí. Escúchenos, estamos en Impulsarte Radio. Ahorita Julio nos va a platicar un poquito de su emisión. Después voy yo y después nos despedimos. Así es. Bueno, pues yo estoy en el programa del Pensamiento a la Palabra, que se transmite todos los jueves por Impulsarte. Es www.impulsarte.com.mx. Todos los jueves a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Y tenemos pues anécdotas, cuentos. Preparamos unos audios ahí muy divertidos. Bueno, al menos yo me divierto mucho preparándolos, pero estoy seguro que también te van a interesar y te van a gustar. Además, tenemos música, entrevistas, tenemos un poquito de todo. Entonces, yo creo que te vas a divertir un buen rato. Entonces, te espero todos los jueves, www.impulsarte.com.mx, en el programa del Pensamiento de la Palabra. A las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Así es, muy bien. Y yo soy Tere Chacón, he estado con ustedes un tiempo y mi programa se llama El Círculo Beatle, inicié hace 7 años. Ahora tengo el gran gusto de estar aquí en Impulsarte Radio con Naim Farcouk y compañeros nuestros fantásticos locutores. Qué bueno que están aquí. A mí me pueden escuchar todo lo relacionado a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison y esa música que tanto nos hace vibrar. Todos los miércoles, 8 de la noche. Tiempo de la Ciudad de México. Por supuesto que sí. Por cierto, un saludo a nuestro querido amigo Naim Farcouk y para todo el auditorio de Impulsarte que nos hace favor de prestar sus orejas. Y no se olviden, si les gusta este podcast, escríbanle a Naim y pídanle más, porque finalmente Jules y yo nos vemos relativamente seguido y la verdad es que disfrutamos mucho hacer este tipo de grabaciones con toda la creatividad. Así es, nos faltó un poquito de música. ¿Qué te parece si ponemos algo de Donna Summer? Ah, les vamos a poner Love to Love You Baby. Ok, me gusta. Para que duerma bien esta noche, Jules. Te voy a extrañar. Te voy a extrañar. Donna Summer, gracias por haber contribuido en algo a la historia musical mundial. Y pues nosotros nos despedimos, amigos. Somos Tere Chacón y Julio César Jiménez. Y esto fue el podcast de Tere Chacón y Jules. Hasta la próxima. Bye. Good boy. Goodbye, mister. Goodbye. comes to me. There's no place I'd rather you be than with me. Love to love you, baby.